Yo hace 4 años me separé, después de tener un matrimonio de 21 años. Me di cuenta después de la separación que yo había vivido mucha violencia psicológica. Cuando yo salí de mi matrimonio me di cuenta de esas cosas que eran como un círculo vicioso. Y tuve un episodio de violencia en la separación donde él me agredió. Y de ahí llegué al Cernam.